de lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy bien, sigue enredando las mañanas, sigue rodando por la mañana del lunes 29 de mayo. Sí, 11 grados la temperatura acá en Casa Grande, en el Valle de Punilla, aquí en la provincia de Córdoba, República Argentina, desde donde estamos haciendo hoy el Enredando las Mañanas. Aquí Juan Martín que les habla, con mi compañero acá Martín Incolia en operación y por supuesto metiéndole toda su cosa de la conducción, que nada, inigualable. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Se siente bien ahí o no? Estoy bien. Sí. Por ese gradito que dijo de. Subí un grado, ¿viste? Subí un grado la temperatura. Se siente. Bueno, estamos ya en los aportes, de los aportantes, de los colaboradores de este Enredando las Mañanas de los lunes. Ya nos metemos en el despacho de los riquísimos materiales que han compartido. Bien. Dile nomás, ¿qué tenemos? Tenemos una nota a Martina Corol de la organización Pañuelos en Rebeldía, ¿verdad? Exactamente, provista por nuestra compañera Estefa en Red Rosario. Ajá. Que la contactó y fíjate cómo no se mete solo en uno de los casos que acompaña a Pañuelos en Rebeldía. Hace realmente en esta entrevista hace un repaso por todos los casos, pero también cómo pega el acompañar todos estos casos. Desde el que tenemos nosotros bien cerquita, con el caso de Joaquín Paredes, que Pañuelos también está ahí acompañando, sino con, vas a ver, el despliegue de casos que cuenta por todo el país, todo lo que están haciendo, pero también cómo se van repitiendo algunos patrones con respecto a la fuerza de policiales, tanto para la represión como para ocultar los crímenes que cometen y las complicaciones que se van armando en los procesos judiciales. Un calco en todos los casos, lamentablemente, y nos lo cuenta de primera mano Martina, que también hace una referencia a cómo pega esto en el cuerpo, en la piel, de ir acompañando todo esto. No nos es metemos fácil en esto, que está buenísimo y lo compartimos ya mismo. Vamos a escuchar. Hola a todos, todas, todes. Soy Martina Corol de Pañuelos en Rebeldía, una organización que viene acompañando hace varios años luchas de memoria, verdad y justicia, desde los crímenes de la última dictadura hasta la exigencia de la aparición con vida de Julio López, de Santiago Maldonado, de Luciano Arrúa. Hoy estamos buscando todavía a Tebuel de la Torre, pero también acompañamos a familiares que perdieron un hijo, un hermano, un tío, un sobrino en manos de la policía. Hace un año específicamente estamos muy abocadas en el caso de Leandro Bravo, un pibe asesinado en Charata, Chaco, por manos de la policía. Él ya había sufrido hostigamientos, amenazas, persecuciones y tortura en el 2017, y finalmente hace un año, cuando estábamos en el carnaval cumple de Pocho Le Plata, y nos enteramos de que la policía lo asesinó. Él era hermano de una compañera nuestra, Florencia Sánchez, que también integra Pañuelos en Rebeldía. Ella estaba allá en Rosario, ahora se volvió a Charata, y junto a ella, junto a su familia, al Comité de Prevención contra la Tortura y redes de familiares que estamos armando, venimos preparándonos para el juicio que podría por primera vez en Chaco llevar a cadena perpetua a los responsables del crimen de Leandro. Con la autopsia que realizó la doctora Virginia Kramer, se pudo comprobar que Leandro murió de asfixia. Así que la carátula por la cual lo estamos jugando es tortura seguida de muerte. Quiero mencionar, respecto a este caso, que la familia de Leo, que la doctora Kramer y que los testigos vienen siendo amenazados y hostigados por familiares de los policías, del cual tenemos todas las pruebas adjuntas y todas las publicaciones y amenazas las tenemos todas guardadas, y eso es algo que hace bastante complejo el proceso. Y una de las preguntas que hacían en qué se relacionan los otros casos que venimos acompañando tiene esa particularidad, ¿no? La forma de ensuciar y de proceder por parte de los responsables del crimen, de las fuerzas de seguridad y de las familiares de estos policías. En el caso, la articulación con la familia de Brandon Romero se da porque estamos haciendo varias redes con familiares y con organizaciones sociales que acompañan a estas familias que fueron víctimas de crímenes hacia sus hijos, hermanos, sobrinos en manos de la policía. Además del acompañamiento de la familia de Leo, también venimos articuladas con la Asociación Bocacho Orellano y con la familia de Franco Casco en Rosario, acompañando la exigencia de justicia. Los dos casos son muy similares. Los cuerpos aparecieron flotando en el río luego de la desaparición forzada y se terminó comprobando la muerte en manos de fuerzas de seguridad. En el caso también que sucedió en Rosario con Pichón Escobar, venimos acompañando a la hermana, Lu Escobar, que ahora está viviendo en Córdoba, y también junto a ella venimos articulándonos con la familia y las organizaciones que acompañan el caso de Joaquín Paredes. En Buenos Aires estamos sobre todo articulados con la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, con la familia de Luciano Rúa, con Emilia Vasallo, mamá de Pali Alcorta, y de ese modo nos empezamos a vincular con Romina, mamá de Brandon Romero. Brandon tenía 19 años cuando fue asesinado a tiros por Pedro Arcángel Bogado, un policía. Después se le pasó por encima con el auto. El mismo policía dijo en audios que fueron filtrados: esta rata no le roba nunca más a nadie. Y él mismo declaró, frente a un fiscal, de manera súper violenta, haber disparado. Pero el juicio por jurado lo declaró no culpable de la muerte de Brandon. Es muy complejo el tema y a mí me sorprende que tengamos que hablar en términos de manuales. Cada vez que se menciona, yo quedo como sorprendida, porque es así, porque hay un manual para asesinar y para desaparecer a nuestros pibes. Nosotros llegamos, claro, cuando ya se dio el crimen o cuando no encontramos a la persona, entonces ya arrancamos golpeados, y después todo lo que tiene que ver con un proceso judicial o de identificación del cuerpo, de entender qué le hicieron, es doloroso, nos indigna profundamente y es absolutamente desgastante para las familias, ni hablar sobre todo, pero también para quienes acompañan, porque claramente vemos un montón de elementos que se repiten y nosotros tenemos que estar haciendo una y otra vez sistemáticamente talleres para profundizar las estrategias, pero ya arrancamos perdiendo, porque por más que hagamos justicia, no tener a Brandon, no tener a Leandro, no tener a Franco, a Bocacha, eso es lo que nos indigna, porque nosotros no solamente somos gente indignada o solidaria o que empatiza con... No, somos gente que nos duele haber perdido estos pibes, porque queremos también traer la memoria de ellos. No son solamente numeritos de los cuales nosotros estamos haciendo una y otra vez también manuales para ver qué es lo que se hace en estos casos. Nosotros nos emocionamos con los relatos de quiénes eran ellos y conocemos a su familia, y de alguna manera los conocemos, entonces ya no teniendo a la persona, es muy duro todo el proceso después judicial y de ver a esas madres, a esos familiares, a esos padres, a esos hermanos a los ojos, por más que sea justicia, si no están ya sin la presencia de los pibes, todo parece no tener sentido. Sin embargo, sí, obviamente queremos, como decía antes, justicia y que se corte la impunidad, y en todos los procesos vemos semejanzas en el modo de actuar, y no solo en el modo de actuar, en el carácter ideológico que tiene la práctica de asesinar a los pibes. El por qué lo tenemos muy en claro y cuáles son después las represalias que vienen en estos casos. Después de la deslegitimación que se hace en los medios y en los barrios, porque esta dicotomía también está en los barrios y está en nuestra población, de que por qué defendemos chorros y delincuentes después de tener que comernos y fumarnos todas las agresiones que se hacen en los medios y en las redes, viene el ensuciamiento a la causa, la plantación de pistas falsas. En el caso de Leandro fue muy violenta la primera pericia que se le hizo al cuerpo, estuvo mal hecha, estuvo mal realizada, por eso también estamos denunciando eso. Después, en contacto con la doctora Virginia Kramer en la autopsia, pudimos acercarnos a la verdad, que había muerto por asfixia, lo cual también mostraban las cámaras de seguridad que los vecinos y vecinas nos entregaron. El trabajo que hizo la doctora Kramer fue poder comprobar científicamente lo que habíamos visto en las cámaras, pero eso en la mayoría de los casos, decir que eso que pasó no pasó, que el pie se murió de un paro cardiorrespiratorio, que se cayó al río, que se murió de sobredosis, que se cagó a piñas en un boliche, lo que fuera. Después viene el momento de entorpecer la causa y ensuciarla, plantando pistas falsas, haciendo un manojo de los cuerpos que es impresionante. Nosotros, por suerte, pudimos con la doctora Virginia Kramer comprobar lo que habíamos visto en el caso de Leandro Bravo, específicamente lo que hemos visto en las cámaras de seguridad que nos entregaron los vecinos y vecinas de que Leo había muerto por asfixia. Y eso sucede en todos los casos, el manejo que se hace de los cuerpos ya asesinados, cómo se los planta también en diferentes lugares, y eso desgasta y además es aterrador. Además de eso, la complicación que hace el sistema judicial con tecnicismos berretas, por así decirlos, tener que estar una y otra vez saliendo a declarar lo mismo y revictimizando a los familiares, y todo eso hay que sumarle las amenazas, los hostigamientos en las redes y en los medios de comunicación. Para nosotros es fundamental que cada familia pueda tener una organización específicamente que acompañe su caso con la cabeza al 100%, porque no damos abasto, en el caso pero no somos muy poquitos, pero las organizaciones no dan abasto para cubrir los cientos y miles de casos que hay en el país de crímenes en manos de la policía. Sin embargo, me parece urgente multiplicar la fuerza en las movilizaciones en las calles. A veces nos encontramos siendo muy pocos y muy pocas, pero eso también es algo que logran cuando se multiplican tanto los casos, que no podamos dar abasto y que naturalicemos como si nuestros pies fueran números. Yo me acuerdo cuando fue el caso de Lucas González y del de Elías, un pie mapuche también asesinado en el sur del país, que se hicieron dos movilizaciones en Plaza de Mayo, una en Congreso, una en Plaza de Mayo y una en Congreso. ¿Y qué tenemos que hacer? Dividirnos, elegir cuál acompañar, porque eran en el mismo horario. Claro, fuimos a las dos, pero no toda la gente de una venía a la de otra, porque eso también sucede. También hay una cuestión de clase y de raza a la hora de elegir qué casos acompañar, a cuáles darle visibilidad y a cuáles no se les da visibilidad. A mí me cuesta responder por qué, porque yo misma me pregunto, ¿cómo puede ser? O sea, cuando yo veo que un juicio por jurado declara no culpable, teniendo todas las pruebas de que el pibe fue disparado por el tipo que está declarando por lo disparado, yo digo, ¿cómo puede ser? O sea, no quiero caer en la ingenuidad ni en la inocencia, pero una piensa, ¿cómo puede ser que se hayan enseñado tanto con Leandro, que lo hayan perseguido, torturado dos veces, que lo... había imágenes y tenemos declaraciones de testigos que Leandro decía, por favor, basta, ya está, que los perdone Dios, que yo no los voy a perdonar, decía. Y ahí nosotros, claro, no, sin queriendo caer en una ingenuidad, como no somos como ellos, nos preguntamos cómo puede ser. De la misma manera que cuando vemos imágenes o escuchamos relatos de las torturas en campo de concentración, sí, podemos hacer miles de diálogos y de reflexión política y de teoría ideológica de por qué funciona el Estado y la perversión, y podemos pensar en la pedagogía, la crueldad de Rita Segato, pero después, cuando escuchamos los relatos, claramente nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué el ser humano puede estar tan deshumanizado y ser tan mierda? Pero bueno, estamos hablando de una organización que es la fuerza represiva del Estado, que disfruta y goza del poder y de la impunidad. Gente que goza y se ríe en los momentos de tortura, nos sobran, como daba ejemplos antes en el caso de Leandro o el de Luciano Arrúa, pero son los mismos que dan los compañeros y compañeras que estuvieron detenidos en centros clandestinos de detención. Y sí, claramente tiene un carácter ideológico de control de la sociedad. En los 60, en los 70 había organizaciones políticos revolucionarias que venían para cambiar el mundo y fueron aniquiladas y destrozadas con el plan de la dictadura, que venía de la mano también con un plan económico que se tenía que instalar a través de crímenes y de callar a una población. Ahora podemos ver que estos crímenes continúan hacia los pibes, hacia las pibas. Y eso a nuestras organizaciones, que también quieren revolucionar y cambiar este sistema, nos golpea una y otra vez. Nos deja sin palabras muchas veces. Nos deja, no digo que encerrados en nuestras casas, pero por lo menos con menos fuerza, claramente. Y uno va buscando en la organización y en el diálogo con otros recomponerse, y sobre todo en el compromiso que uno asume cuando habla con una madre y cuando la mira a los ojos, y por la indignación que genera la opresión que nos imponen y el dolor y la bronca, y también la esperanza de que se puede cambiar este sistema. Pero el hecho de seguir teniendo que gritar nunca más en el 2023, en un país que está tan visto en el continente como un territorio avanzado en términos de derechos humanos y de pedagogía de la memoria y de las madres en la plaza todos los jueves, y los 24 de marzo es una plaza llena. Sin embargo, cada vez que decimos nunca más es nunca más, o que ponemos un hashtag nunca más es nunca más, es desgastante, porque sentimos que nos tiran para atrás una y otra vez, y decimos ¿para qué tanta lucha si uno sigue gritando las mismas consignas? No quiero hacer una reflexión pesimista, pero justamente en este lugar nos dejan de pensar el por qué seguimos gritando nunca más, nos dejan desmotivados, desesperanzados. Es muy difícil luchar contra un mundo de opresiones con todo el dolor que cargamos encima. Y yo acá hablando, ya para cerrar, como una piba con 27 años, claro, tengo mi vida, mis amigos, mis vínculos en mi barrio, en mi mundo, que no siempre están relacionados a la militancia política. Entonces la organización también sirve para encontrar lazos afectivos donde estos temas puedan hablarse y tocarse con la misma sensibilidad. Para dar un ejemplo, cuando me enteré del caso de Brandon, yo estaba con amigos, estaba celebrando, estaba en otra, y para mí se cortó la celebración y tuve que enfocarme en hablar con mis compañeros y mis compañeras. Estábamos todos indignados, paralizados, y yo no pude volver con la cabeza para atrás y fingir demencia, que nada me pasaba. Y si bien obviamente los vínculos personales no están desligados completamente del pensamiento ideológico y de la empatía, etcétera, pero no es lo mismo con quienes venimos acompañando acerca de estos casos. Entonces el lugar de la organización es fundamental, no solamente para pensar estrategias y porque no podemos dejar que caigan los ideales ni de los 30.000, ni de quienes lucharon antes, ni vamos a dejar de levantar banderas de lucha, porque la organización es lo que a nosotros nos da un sentido en esta vida, pero también encontrar gente y vínculos y amistades que puedan entender los procesos por los que estamos pasando y poder dialogar desde el mismo lugar. En un contexto de una derecha que avanza y de un discurso fascista de odio que nos arrasa ahora en la población, tener espacios de lucha es fundamental para no dejar que la lucha se pierda del todo, para poder pensar qué nos hace falta, qué tenemos que cambiar, qué tenemos que adoptar de formas de luchas anteriores, y qué necesitamos construir para profundizar las revoluciones y para pensar las revoluciones que nos faltan. Tu hermano.